Jesús, María y José estaban junto al pesebre. El niño tenía frío, María tenía un río. Al niño Jesús bendito le entretiene un angelito. Se arremolina la gente, vienen los reyes de Oriente, se acercan los mensajeros. El niño hace pucheros, no le gusta el oro fino, prefiere pañal de lino. Los pastores van en moto y se arma un alboroto. Las ovejas asustadas corren hacia las majadas. Los pastores dan al niño bollos, queso y gran cariño. José, María y Jesús nos dan vida, nos dan luz. Hay un niño que dicen que llora música. Vamos a verle todos con aleluya. Hay un niño nacido. ¡Qué resplandores! Vamos a verle todos, no sea que llore. Hay un niño con alas en el pesebre. Vamos despacio para que no vuele. La Virgen María canta Nanayá. Canta una estrella que dijo, sí que me importa si los tres reyes llegaron ya. La luna lo ha visto y cesa de llorar. Mil ángeles cantan canción de cristal, que un clavel nació de un suave rosal. Esta es nuestra entrada hoy. Poesías al Niño Jesús. Ya casi es Navidad. Gracias por estar en nuestra sintonía. Hoy vamos a dedicar nuestro espacio a pasearnos por esa diversidad de tradiciones que tenemos en nuestro país. Navidad en Ecuador. Una amalgama de tradiciones. Así viajaremos por algunos lugares, no todos, pero sí por algunas zonas de nuestro país para celebrar conociendo las distintas maneras. Somos el país de los cuatro mundos y celebramos la Navidad. Esta fiesta católica en todos los hogares compartiendo y disfrutando momentos de unión, cena y rezos para dar la bienvenida al Niño Dios. Gracias por estar con nosotros una vez más. Las que puedan ser más felices para este momento, para este día, para esta vida que llevamos. Nos vamos a música para venir con Carchi y Mbabura y por ahí seguir a las distintas maneras y a las iguales maneras como celebramos la Navidad en nuestras distintas zonas del país. Escucha, escucha, escucha y sabrás. Escucha, escucha siempre, escucha y verás. Curioseando, curioseando, curioseando, curioseando. Dijimos que dedicábamos nuestro espacio hoy a cómo celebramos la Navidad en las distintas zonas de nuestro país y que íbamos a empezar por Carchi. Además de la iluminación navideña en ciudades como Tulcán, San Gabriel, El Ángel, se destaca la del Parque Central de la ciudad de Mira, donde tenemos un gran árbol de más de 30 metros y es el sitio de reunión de los mireños. El 24 se hace el pase del niño por las calles de la ciudad, con la participación de barrios, instituciones, luego la misa en la iglesia matriz, para continuar con un concierto de la banda municipal. A las 11 de la noche, la tradicional misa de gallo. ¡Vámonos a Imbabura! Calles y parques se iluminan en Ibarra, los parques Pedro Moncayo y La Merced, en Otavalo, el Parque Bolívar, y en Atuntaqui, el Parque Central y sus calles aledañas se convierten en sitios de reunión para compartir y admirar los regalos navideños. El 24 se hace el pase del niño, acompañado por el rezo de la novena y el concierto navideño. ¡Precioso! En la provincia de Chimborazo, exclusivamente en la ciudad de Riobamba, la tradición viene hace varios años atrás. El niño rey de reyes de la familia Mendoza y el rey de reyes de Chimborazo de la diócesis de Riobamba realizan sus novenas, el primero en la calle García Moreno y el segundo en la catedral. Luego terminan con el rezo de los 9 días, realizan los pases desde distintos lugares de la ciudad. Además, hace varios años, en el mes de diciembre, en el Parque Sucre de Riobamba, la empresa eléctrica instala luces navideñas que se caracterizan por tener un árbol muy grande sobre la pileta de Neptuno, además de trenes, arcos, animales, palmeras y una leyenda de Feliz Navidad. Esos son parte de los escenarios de allí en la temporada en que estamos. Y en Tungurahua. Allí se realiza la feria de los tradicionales buñuelos, tamales, empanadas de morocho y otras golosinas, promovido por comerciantes con más de 60 años de tradición culinaria. En la ciudad de Latacunga, la provincia de Cotopaxi, hay una muestra de nacimientos gigantes, con figuras inflables, luces, Papá Noel, remos, muñecos de nieve y otros personajes. Y de aquí vámonos a Cañar. En los hogares de la provincia de Cañar es tradicional desarrollar la novena, velación y misa del Niño Jesús con los amigos, los invitados y los visitantes de otras regiones. El 24, las familias de los 7 cantones de la provincia salen a las calles con sus hijos vestidos de varios personajes bíblicos que llenan de colorido a los múltiples pases del Niño Dios. En Bolívar, con la novena, adultos y niños acuden a la iglesia o se reúnen en los hogares a cantar villancicos y a leer ciertos versículos de la Biblia. El 24, la mayoría de las familias van a misa de gallo a la medianoche. Los pases del niño se toman las calles de Guaranda, ubicadas en el centro histórico, con desfiles de niños vestidos de pastores, reyes, magos, ángeles, la Virgen María, San José y el Niño Jesús. Y en Cuenca, la familia se reúne, la novena, en cada día en una casa distinta, escogen los trajes de los personajes con los que sus hijos van a ir vestidos el día de la gran pasada del niño viajero, el 24. Una de las tradiciones religiosas más importantes de la región y del país, donde vienen miles de personas de todas partes del mundo. Llegamos a Loja. ¡Sí! La ciudad hace uno de los pesebres más grandes de Latinoamérica, con 220 metros cuadrados, materiales reciclables que recrean impresionantes escenarios donde se cuenta la historia de Cristo, que bueno, que ya sabemos que ocurrió hace ya 2017 años. Representa un paisaje de Palestina como desierto, terroso, y mil figuras, de las cuales 300 tienen movimiento. Cascadas, árboles, soldados, artesanos, todos en sus labores diarias, arados, molinos de agua. Es sencillamente maravilloso. ¿Se lo están imaginando? Vamos a celebrar con música para venir a la costa, a Manabí. ¿Cómo se celebra la Navidad por allí? Porque estamos hoy en nuestro espacio haciendo un recorrido por las diferentes formas de nuestras diferentes localidades para que tengamos un paisaje de cómo estamos celebrando la Navidad en Ecuador, en otros sitios en donde no estamos nosotros. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Llegamos a Manabí, llegamos a la costa. Hay cantos de chigualos con un sinnúmero de saberes ancestrales que tienen como objetivo compartir con familiares y amigos. Hay campesinos de la zona que participan con versos y amor finos al niño Dios. Se sirven bebidas como chicha, chocolate caliente, mistela, el rompope y cebada o colada junto a juegos de ronda. También en esta fiesta se prepara el vino de fruta china, mandarina, naranja, que se fermentan por unos 6 meses. Los asistentes sirven bocaditos como corviche, tortillas de maíz, empanadas, bollos, majada, torta de choclo, platos especiales como caldos aguados y secos. ¡Mmm, qué rico! En Guayas, la noche previa al 25 de diciembre, varias familias asisten a la tradicional misa de gallo a las 12 horas, para luego ser parte de una cena preparada con los tradicionales rellenos de pavos. Además, ha incluido la pierna de chancho, que es preparada también allí riquísimo. Otra costumbre es hacer las posadas o novena del niño y la corona de Adviento, donde se reza y se cantan villancicos. El niño Dios, en el nacimiento, se lo coloca a las 12 de la noche del 25. Noche mágica tan llena de amor, es la fecha en que nació nuestro niño Dios. Época de compartir, mejor dar que recibir. Este es mi mensaje para ti. Disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. usted escucha Ritmo Cuento. Ritmo Cuento. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Hermoso, ¿verdad? ¡Sí! En los ríos Babahoyo y Quevedo se encienden grandes árboles de Navidad para compartir con vecinos y amigos. Hay concursos de coros navideños, presentaciones de obras navideñas y concurso de pesebres. Santa Elena, allí los artesanos elaboran y venden también pesebres con tagua, caña, madera, toquilla, zapán, abacá, concha, mostrando de esa forma la destreza de nuestras manos ecuatorianas. También las familias comparten en sus hogares alimento y disfrutan en unión de sus seres cercanos. En Machala, en El Oro, encienden el árbol de Navidad más grande de Ecuador, un enorme pino de 30 metros de altura, que está rodeado por la casa de Papá Noel, una cabaña con el nacimiento, la casita de chocolate, pasillos y senderos adornados, y también se ilumina el árbol natural Samán. Brillante carruaje, caballos blancos, ángeles y mucha fantasía. Además de una pista acrílica de mentira para patinar como en las pistas de hielo de verdad, ¿Disfrutamos? Música, sí. Y nos vamos a la región amazónica. Oh, Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Hoy estamos en nuestro programa recorriendo, porque ya es casi Navidad. Estamos recorriendo la Navidad en todo nuestro país, bueno, donde nos alcanza el tiempo, para que disfrutemos de cada una de las tradiciones que hay, de todas las cosas que oímos. O, si podemos viajar, ¿por qué no? ¿Cómo se celebra la Navidad en Pastaza? Hay juegos populares, se entregan fundas de sal a los padres de familia. Se les da esas fundas para augurarle un buen salario y unas buenas, mucha prosperidad el año siguiente, además de muchos regalos. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. En Morona, Santiago, la novena y los villancicos son las prácticas más típicas de esta época. Todas las familias macabeas, shoara, shoara y colona se reúnen en la cena del 24 de diciembre. Los católicos asisten luego a la misa de gallo. Sucumbíos, el lago Agrio, las principales avenidas y el parque recreativo se adornan e iluminan con la Navidad. Novena, paseo del niño, rezos, comida deliciosa y ricos buñuelos. Y terminamos en Galápagos, las tradicionales posadas, llevar la imagen del niño Dios por diversas casas, acompañada del canto de los villancicos, pesebres vivientes, una verdadera fiesta de hermandad y regocijo. Las familias disfrutan de estas celebraciones en familia, acompañadas de exquisitos platos de sal y dulce, como los famosos buñuelos, para ser acompañados con miel de caña. Y dándonos ese paseo por las tradiciones de nuestro país, las distintas e iguales formas de celebrar, destacamos para terminar nuestro programa hoy que lo más importante es compartir el cariño con quien tengamos cerca. Si estamos solos, que sea un momento de regocijo igual a la necesidad de querernos, de compartir cuando es posible más cariño que cosas, más amor que cosas, más tiempo que cosas. Y así llegamos al final de nuestro programa para acercarnos al próximo, el próximo cuando termina un año del calendario y empieza el 2018. Planes de ser mejores cada día, de comprensión hacia nosotros mismos y hacia los demás. En fin, de vivir esa vida armónica que deseas, que mereces siendo guagua, siendo adulto, y que podemos construir si cada día lo hacemos un poco. ¡Feliz Navidad a todos y a cada uno de nuestros oyentes! ¡Felices fiestas en compañía de quien estemos celebrando la vida y el amor que nos rodea! ¡Felicidades, estés solo o estés acompañado, estés en familia o estés con amigos! Estés en tu tierra, estés en otra, estés en tus costumbres o estés aprendiendo otra. Feliz, feliz Navidad. Felices fiestas. Y nos oímos la semana que viene. Gracias por habernos acompañado una vez más aquí en nuestro espacio de los niños, al que nos encanta que vengan los adultos también. Y mira a tu alrededor, hay un mundo esperando. Cierra la puerta y abre tu corazón. Sé que el camino es largo, nada nos impedirá llegar. Si me guías, yo seré tu aliado. Y juntos sabremos que el mundo no se ha equivocado. Somos ángeles, todos somos ángeles, somos almas iguales, somos tan semejantes. Unidos podremos llegar a cualquier lugar.